Hace mucho tiempo había una jovencita llamada Cenicienta, que poseía una linda cara, pero también tenía una mente extraordinaria. Hola, soy Cenicienta, y no soy solo una cara bonita. Todos piensan que me pueden engañar, pero yo me doy cuenta de todo. Cállate, si vos nunca entendés nada. ¿Vos pensás que no me doy cuenta que tienen envidia de mi gran mente? ¿Envidia? Si nosotros vamos a una universidad privada. Yo voy a la escuela pública y aprendo un montón.